Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Gestores de aplicaciones en GNU Linux. Una vez que ya tenemos instalado nuestro sistema operativo libre o de código abierto, tenemos necesidad de instalar o desinstalar aplicaciones variadas de acuerdo con las necesidades de uso que tengamos. Pueden ser aplicaciones de oficina para editar audio, imágenes o video, pero también aplicaciones de otro tipo como juegos, monitorear el hardware o el sistema, grabar discos, navegar en internet o configurar nuestra computadora. Para ello existen los gestores de aplicaciones, que no son otra cosa más que programas para instalar o desinstalar otros programas de uso puntual. En la rama Debian existe el gestor de archivos llamado Synaptic. Tiene una interfaz gráfica, es decir, una pantalla para gestionar los paquetes disponibles. Synaptic utiliza repositorios Debian y permite su gestión mediante el menú interactivo. Mediante un clic es posible actualizar la lista de paquetes disponibles o marcar automáticamente todas las actualizaciones de los paquetes ya instalados. Dispone de un avanzado filtro de búsqueda en el que podemos localizar algún programa que sea de nuestro interés. Es capaz de reparar las dependencias de paquetes rotos y permite deshacer y rehacer las últimas selecciones de paquetes. Su interfaz gráfica, además, es personalizable mediante el menú de configuración. Para acudir a Synaptic es necesario situarnos como superusuario, por lo que la computadora nos pedirá la contraseña para administrar los recursos de la máquina. Así marcamos el o los paquetes o programas que nos interesan, damos clic en aplicar cambios y de inmediato la máquina empieza a buscar en los repositorios disponibles de internet los paquetes seleccionados. Es preferible a estas alturas contar con una buena conexión a internet, puesto que los repositorios están alojados en la página oficial de Debian o en los portales espejo. Una vez encontrados los archivos del programa que nos interesa instalar, inicia la descarga, después de la cual se da el proceso de instalación. Cuando termina, lanza un mensaje de que la instalación ha sido concluida con éxito. Una vez que hemos instalado el programa seleccionado, podemos utilizarlo de inmediato sin reiniciar la computadora. También podemos seguir buscando en Synaptic aplicaciones que sean de nuestro interés y seguir instalando o desinstalando programas. El otro gestor que nos ocupa es el Centro de Software de Ubuntu, el cual tiene una interfaz gráfica para el sistema de gestión de paquetes. Permite buscar, instalar o desinstalar aplicaciones del sistema operativo y además permite añadir repositorios de terceros para instalar aplicaciones que no se encuentren en los repositorios oficiales de Ubuntu. Actualmente, el Centro de Software de Ubuntu cuenta con más de 62.000 elementos entre bibliotecas, aplicaciones y paquetes varios disponibles en los repositorios de Ubuntu. Las aplicaciones son divididas en 14 categorías, las cuales son accesorios, acceso universal, ciencia e ingeniería, educación, gráficos, herramientas para desarrolladores, internet, juegos, libros y revistas, oficina, sistema, sonido y video, temas y ajustes y tipografías. También se pueden agregar repositorios de terceros y facilitar la instalación o desinstalación de aplicaciones privativas. Es decir, se ofrecen aplicaciones libres o de código abierto, aplicaciones privativas o cerradas y aplicaciones de pago. Estas notas sirven para visualizar la libertad del software, que es posible vivir en los sistemas GNU Linux, tanto en el sistema operativo como en aplicaciones. Integra una comunidad de aprendizaje, convoca a un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema de la libertad del software e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.